El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los sentidos. Bueno, estamos en miércoles 18 de marzo. Estamos justo en la mitad de semana. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante respecto a la sexualidad. Un tema que agobia a muchos hombres sobre todo, y bueno, creo que también a muchas mujeres, es el tamaño del pene, del miembro reproductor masculino, y todas las especulaciones que hay respecto a cuál es el tamaño normal, si es que tiene o no alguna influencia dentro del placer que pueda sentir la mujer dentro de una relación sexual. Y bueno, hay muchos esfuerzos científicos para resolver estas preguntas, y sobre todo vamos a hablar de uno, bueno, de algunos, pero de uno muy reciente, hecho por la British Journal of Urology International, o la Revista Internacional de Urología Británica, que hizo un informe en base a algunos estudios científicos. Eligieron todos los estudios científicos respecto a la medición media del pene que pudieron encontrar, y bueno, después de hacer una selección acerca de cuáles eran los más fiables y tal, quedaron algunos alrededor de 20, en base a los cuales hicieron otro estudio sobre estos datos, y bueno, llegaron a una conclusión de que el pene en una media, erecto, tenía una medida de 13,12 centímetros. 13 centímetros con 1.2 milímetros, con 12 milímetros más o menos. Y en estado de flacidez, medía 9,16 centímetros. Sin embargo, en estado flácido, pero estirado, medía 13,24 centímetros. Más o menos unos 10 milímetros más que erecto. Este estudio se realizó gracias a que elaboraron un análisis de todos estos estudios anteriores, y en total la muestra de individuos que fueron analizados fueron alrededor de 15.500 hombres, con lugares de procedencia bastante distintos, pero bueno, el estudio tiene cierta debilidad, y es que especifica que la mayoría de hombres que fueron observados en estos estudios que seleccionaron para hacer el análisis eran de procedencia caucásica, o eran de Medio Oriente o de países orientales. Faltó una muestra de hombres de raza negra o latinos, por ejemplo. Y bueno, son algunas deficiencias que tuvo este estudio. Hay muchos otros, por supuesto, pero bueno, en general, este tipo de estudios se elaboran debido a que el tamaño del pene puede ser un objeto de gran ansiedad, puede generar gran ansiedad en los individuos, y sobre todo porque hay algunos mitos, como por ejemplo que el tamaño del pene está muy relacionado con la estatura de la persona, o con el tamaño de su calzado, el tamaño del pie, o con la masa corporal, o incluso con la procedencia étnica, ¿no? Hay este mito de que las personas negras, de color, de procedencia africana, con antecesores africanos, tienen un miembro más grande. Sin embargo, los estudios indican que no es del todo cierto esto, ¿no? Que tanto una persona asiática, que en general en los estudios son los que puntúan un tamaño menor, pueden tener un pene con un tamaño mayor a la media, y tanto una persona africana puede tener un pene que incluso puede estar dentro de los parámetros de medidas que indican que este pene puede someterse a una cirugía para aumentar el tamaño, por ejemplo. Este rango, por cierto, es, bueno, la medicina recomienda que se haga esta cirugía de aumento del tamaño del pene en caso de que el pene mida en erección menos de 8 centímetros y menos de 3 centímetros en estado de flacidez. Así que, bueno, el tamaño es bastante menor. Pero claro, el promedio es de 13 centímetros, con lo cual un buen porcentaje de la población puede sentirse cómoda con este aspecto. Sin embargo, los científicos que elaboraron este estudio no se sienten del todo conformes con los datos que recibieron, porque hay muchas cuestiones que quedan flotando, ¿no? Como por ejemplo la técnica de medición. La técnica de medición que se usó fue, en los estudios que seleccionaron, es de ubicar la herramienta de medirse, una regla o una cinta métrica, sobre el hueso de la pelvis, en la parte superior del pene, y con el pene en erección o estirado, medirlo de esta manera, para que de esa forma no haya variaciones en el tamaño por incluir el prepucio o la zona de los testículos. Sin embargo, aparte de la técnica de medición, que de por sí puede presentar algunas variables, está el hecho de que el tamaño del pene puede tener otras variables, como por ejemplo la temperatura del ambiente, la altura en la que se está, o sea, la altura geográfica. Algo así podríamos decir que nuestro pene podría cambiar de tamaño en estado de erección si es que viajamos a la costa, por ejemplo, porque es más bajo. Y cuestiones, por supuesto, como la comodidad, ¿no? La mayoría de estos científicos especulan que el hecho de estar en esta situación controlada, de estar en un estudio científico con una tercera persona haciendo la medición, puede hacer que el resultado de la medida sea bastante menor. Y de hecho, esto se corrobora con otros trabajos, como por ejemplo un trabajo elaborado en el 2008 por científicos de la Unión Europea y bajo la dirección de una fabricante alemana de condones, que dio como resultado una media de 14 centímetros, es decir, un centímetro más que el estudio hecho por esta revista británica de urología. Y dentro de las cuestiones que se analizan para saber cuál es qué es lo que hace que este estudio tenga un resultado con medidas mayores, es que existe un proceso de autoselección en los estudios, es decir, las personas que participan en estos estudios de manera voluntaria lo hacen porque se sienten más seguros del tamaño de su pene y por lo tanto es más factible que ingresen a este tipo de estudios. David Bale, que es parte del Instituto de Psiquiatría y Psicología y Neurociencias de Londres, y que fue el líder de este estudio, explica también que, bueno, además de la multitud de variables que hay y todas estas cuestiones, se debe elaborar un sistema de medición que se pueda aplicar en cualquier lado. Y él propone que la medición se haga a una temperatura acondicionada de 21 grados, sin haber eyaculado las últimas 24 horas, que es una variable que también modifica el tamaño del pene, la producción de testosterona y de esperma, por supuesto. Y bueno, estando en completa privacidad, habiendo estimulado a la persona a la que se va a medir con material erótico o con pornografía, y por supuesto a una altitud al nivel del mar, lo cual haría más regular la situación de la medición. Y bueno, otro tipo de estudios, como un estudio elaborado por el Instituto Kinsey de Sexología en Estados Unidos, también dio como resultado una media de 14 centímetros. Sin embargo, bueno, se han elaborado muchísimos otros estudios alrededor del mundo, y nos dan resultados más alentadores y, por supuesto, se puede hacer una pequeña comparativa entre el sitio de procedencia del hombre, en este caso, con el tamaño de su pene. Como un dato muy importante, el Bale, el líder de este estudio, nos dice, todo esto no es tan importante, aunque es una pequeña parte de la evaluación de un hombre que está preocupado por su tamaño. Solo el 2,28% de los hombres tienen un tamaño que se considere candidato a una operación de aumento de pene. Sin embargo, según trabajos recientes, el 85% de las mujeres está satisfecha con el tamaño del pene de su pareja. Sin embargo, el 55% de los hombres no lo está. Es decir, esta cuestión es una cuestión más de inconformidad masculina que femenina, que es la parte beneficiada, digamos. Y bueno, ahora vámonos a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Este ha sido un tema de El Retorno de Exxon Valdés, Mariana no es lesbiana. Y bueno, volvemos con nuestro tema de hoy. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @DialSentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Finalmente, David Bale, el líder de este estudio inglés, propone otro método que es sin tantas dificultades medir el pene en estado de flacidez, pero estirándolo, lo cual genera fuertes incomodidades al momento de elaborar la medición, porque la técnica implica que el pene sea presionado en la base del glande con una fuerza exacta de 450 gramos hasta que el paciente sienta un leve dolor y se haga la medición en base a eso, que es un poco más, más estandarizable, que es un requerimiento que la ciencia nos pide para que los estudios sean válidos y se puedan aplicar en otros aspectos. Pero por otro lado, en otros estudios, tal vez con menos validez científica, sino más bien estadística, podemos encontrar una cierta comparativa entre los tamaños del pene, y tenemos una muy buena noticia, y es que en un ranking mundial elaborado por una famosa web especializada en mapas, el Ecuador estaría en el segundo lugar, con un tamaño promedio de 17,77 centímetros, justo debajo de la República Democrática del Congo, que tiene 17,93 centímetros. Y es muy curioso porque esto reafirma el mito este de que los latinos y las personas con antecesores africanos, afroamericanos, afroecuatorianos, por supuesto, tienen medidas de pene más largo. Pero, por otro lado, estas mediciones también implican el tamaño del ancho de la circunferencia del pene, y en el primer lugar están países europeos. En el primero está Francia con 13,66 centímetros, Holanda con 13,55, y después volvemos a países africanos. Sin embargo, bueno, estas estadísticas se dan gracias a estudios independientes en cada país, elaborados de manera un poco relativa, y de los cuales no se tiene exactamente una medición en específico. Y bueno, como hemos dicho antes, las variables son bastantes, por lo cual uno no tendría que confiarse tanto de estos estudios. Sin embargo, bueno, existen métodos, digamos, para compensar de cierta forma inseguridad respecto al tamaño. Y bueno, no sé, un famoso dicho dice que lo que importa no es el tamaño del barco, sino la habilidad del capitán para manejarlo. Creo que este es específicamente el caso, así que, bueno, no sé, el juego previo, muchas técnicas, posiciones, ángulos de penetración y todo este tipo de cuestiones, y otros tipos de estimulación, no solo física, sino también emocional, pueden generar experiencias muchísimo mejores que las de un hombre dotado por encima del promedio, digamos. Y bueno, así nos estamos acercando ya al final del programa. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos, en Radio Casa de la Cultura 940 AM y en vía online www.casadelacultura.gob.es. Recuerden vivir su sexualidad de la manera más libre posible, siempre con comunicación, tratando de dejar a un lado estas inseguridades. Y bueno, ahí cada cual con su cinta métrica en su casita puede ir comprobando la fidelidad de estos estudios. Yo por mi parte me despido, y sintonícennos el día de mañana. Tengan una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.